buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y acá quien les habla, Clarisa Gambera, está en la operación técnica Walter. Y estamos con unos chicos y unas chicas que son acá vecinos de la radio. Son de la escuela que queda acá nomás, media cuadra de la radiográfica. Ahora les voy a dar la palabra a ellos. Les cuento a quienes nos están escuchando que si se quieren comunicar con nosotros, el 4116-2848 es el teléfono de la gráfica. Esto es un espacio radiofónico para las escuelas que hacen radio, escuelas primarias, escuelas secundarias, que están produciendo cosas y que vienen acá para que la gente se entere, que la gente pueda escuchar esas producciones. De eso se trata este espacio que tenemos acá desde Inclusión Educativa. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, compañeritos de la escuela. ¿Qué escuela? ¿Cómo se llama? República. ¿Nervios? A ver, Mili. República Tanoa Italiana. Distrito. Está fónica. República Italiana. Allá. Distrito Cuarto. Muy bien, Distrito Cuarto queda acá a media cuadra. Media cuadra, me trabo como ustedes. Es la escuela de Río Cuarto, ¿no? Que está frente a La Razón. Bien. ¿Y ustedes qué grado son? Sexto. Sexto grado. ¿Ustedes acá se animan a decirme los nombres de todos los que están participando rápido? Vamos. Juliana, Nicolás, Brian, Brenda, Ayelen, Milagros, Alan, Gaby, Marco, Ornella. Muy Kevin. Bien. Y Kevin. Y están con la seño de sexto grado, que ¿cómo se llama? Giselle Folino. Bien, Giselle, un saludo. A ver la seño acá, que por está entre era todos los... La mejor seño de la escuela, me están diciendo acá. Eso es para probar, Mili, me parece. Bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes a todos. Bueno, los chicos están haciendo un proyecto de radio y yo hoy los fui a buscar a la escuela y me encontré que la escuela está repleta de unos pósters que dicen sexto grado en acción, radio en acción, sexto grado. Sí. A ver, paren. Ahí al micrófono, si quieres decirme algo, a ver. En la página de nuestra radio es www.sextogradoenacción.com. No. Haciendo radio, sexto en Haciendo acción. Radio. Sexto en acción. Sexto en acción. Punto blogspot. Punto com. Punto com. Otra vez, no se entendió nada, me dijo el operador. Vamos, concentración y ahí, compañerito, dale. www.radiosextoenacción. Haciendo radio, sexto en acción. Punto blogspot. Punto com. Y ahí tienen subidos dos programas de radio. Lo que me enteré también chusmeando ahí con las docentes y me contaron algunos de los chicos es que ustedes estuvieron haciendo radio para el acto del 17. Sí. ¿Qué sí. fue el 17 de agosto? El acto del General San Martín. Bien, el acto del General San Martín. Acá tenemos algo muy especial hoy porque vino San Martín. Le voy a explicar a la audiencia que acá en el estudio de la gráfica está San Martín. ¿Qué tal, San Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Cómo es esto de que tenemos a San Martín acá en el estudio? Ornella, contame. ¿Cómo se llama San Martín? Marco. Marco es San Martín. ¿Y por qué Marco es San Martín? Porque lo eligieron. ¿Lo eligieron para hacer qué? Para actuar. Actuar. Entonces, el 17 de agosto, en el acto, Marco hizo de San Martín y la particularidad fue que hicieron una radio abierta y entrevistaron a San Martín. Bueno, a Marco. Sí. ¿A Marco o a San Martín? Marco. Bueno, a San Martín. Bien, ¿quién hacía de periodista? Yo. ¿Vos Brenda. Eras la periodista? ¿Cómo te llamás? Brenda. Brenda. Acércate al micrófono, periodista Brenda. Bueno, vos estabas haciendo que era una radio, pero los padres y las madres que estaban te veían. Sí. ¿Qué? ¿Ustedes armaron como una escenografía de radio? Sí. ¿Una mesa? Contame un poco, porque yo no lo vi. Estaba la mesa. Sí. Marco estaba en el medio, o sea, que era San Martín. Bien. Lo estábamos entrevistando. ¿Sí? Y le preguntamos preguntas, ¿qué pasa? ¿Sobre qué tema? ¿Sobre su amor? ¿Cómo puede decir? Nah. ¿Sobre...? ¿Qué recuerdos tenía de cuando luchó por todos nosotros? San Martín, ya estabas viejito en esa época, cuando te entrevistaron. Sí. ¿Más o menos cuántos años tendrías? 89. ¡Oh, viejito, viejito! Sí, ¿se había caracterizado San Martín? Sí. Tenía... ¿Cómo te vestiste? Con el traje de San Martín. Me pintaron las cejas. Bien, yo quiero yo quiero saber el backstage. ¿Cómo conseguiste o cómo hicieron el traje de San Martín? Mi mamá me lo hizo, compró la tela gabardina. La tela gabardina compró. ¿Qué color? Azul. Bien, ¿sabe coser tu mamá? Sí. Ah, una genia, menos mal. Pues si mira, si me tocaba a mí con mi hija hacer un San Martín, estoy en el horno. Bueno, gabardina, compró el traje. Bien, ¿qué más? No, la tela no se llamaba gabardina. Tiene un nombre la tela. Tiene un nombre, bueno. Y me hicieron las charreteras. ¿Las charreteras para que sea el uniforme militar? Bien. Me pusieron las medallitas. Al micrófono. Me pusieron las medallitas. ¿Y las medallitas con qué las hicieron? Con botones. Botones, teníamos botones viejos. Botones viejos. Ah, mirá qué buena idea. Hace una vestuarista tu mamá. La podemos llevar al teatro. Y quedó como las medallas de verdad. Y después me puse las botas. Bien. Y un pantalón blanco apretado. Bien, 100% San Martín. Claro, ¿cómo no nos vamos a confundir? No es Marco, San Martín. Y el gorro. Y el gorro, típico gorro de San Martín. Con las dos escarapelas. Con las dos escarapelas. Y llevé una chaila de verdad. ¿Una chaila? ¿Qué es una chaila? Es la parte de un rifle de una bayoneta. ¿Sí? Esa punta, la de ahí. Ah, mira. Es el arma. ¿Y de dónde sacaste una? Era mi bisabuelo. Y, mira, ¿y vos tenés guardada esa pieza de colección? Sí. Mirá vos, qué interesante. Bueno, Marco, y aparte te pintaste, te maquillaste. Sí. ¿Te maquillaste en tu casa o en la escuela? En mi casa. ¿Saliste por la calle todo maquillado? No, salí escondido. ¿Escondido? ¿Y la gente de qué onda? La gente me miraba. Yo salí con un tapado, yo tapado hasta la cabeza para que nadie me viera. Ah, así de incógnito. Igual el 17 de agosto había chicos disfrazados por ahí, era un día raro. Uno se podía cruzar de casualidad con un San Martín y ¡buah! Lo tomaba como parte del asunto, ¿no? Porque en las escuelas se festejó el aniversario de la muerte de San Martín. Bueno, vos, Brenda, entonces hiciste la entrevista. Sí. ¿Te daba risa hacer una entrevista a semejante San Martín? ¿Te pusiste nerviosa? No. No. Más al micrófono, Brenda. ¿Vos tenías una lista de preguntas? Sí. ¿Y te la habías estudiado más o menos? ¿Las leías bien? Sí, me las sabía de memoria. Ah, te las sabías de memoria. Pero quise mirar la... ¿Cómo se dice? Las preguntas, las hacías, la hoja. Sí, las podías mirar. ¿Lo viste? Sí. Que los periodistas miran las preguntas, no es que no sí. Se pueden mirar. Bien. ¿Te acuerdas alguna de las preguntas que le hiciste a San Martín? Sí. A ver, por ejemplo. ¿Cuáles eran tus principales ideas para el país cuando luchaba por la patria? Uy, qué difícil. ¿Y vos te acordás la respuesta? Sí, ya. Siempre creí que la lectura y educación son los elementos absolutamente importantes para el desarrollo de la patria. Por eso, en un país bajo el sistema español, fue centro de despotismo y arbitrariedad, donde había muy pocos recursos de ilustración y se prohibió la lectura de libros y los estudios a las ciencias relativas a los derechos del hombre. Un gobierno independiente debe facilitar de sus primeros pasos con adquisición de conocimientos útiles a todas las clases del Estado. ¡Wow! ¿Se lo acuerda todavía? Bueno, nos vamos a quedar con esta reflexión, que la independencia y la libertad tiene que ver con la educación. Estamos un poco recreando algo de eso, de la educación, lo que la señorita preparó, el acto que hicieron en la escuela. Todavía algo de ese acto está resonando acá entre los chicos y las chicas de sexto grado. Así que escuchamos el primer tema musical, la musicalizadora que eligió... No, el musicalizador Kevin eligió Guns N' Roses. Marco, ¿me ayudás? ¿Cómo se llamaba la canción? Sweet Child O' Mine. Bien. We'll be right back. estábamos escuchando Guns N' Roses con los chicos y las chicas del sexto grado. Me río porque es medio viejo este tema, chicos. Más bien que es de mi época, me parece. Bueno, no importa. Bueno, voy a nombrar a Alejandra Zárate, que está haciendo la producción de Hora Libre acá en el barrio. Y ella nos puso en contacto con Marita Carpineta, que es una pediatra. Ella es de inclusión educativa del programa Salud Escolar. Marita, ¿estás ahí? Sí, hola, Clarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien, ¿vos? Muy bien. Estoy acá con un grupo de sexto grado de una escuela de La Boca que están muy atentos y atentas porque vamos a charlar sobre salud bucal. Sí, vamos a hablar de salud bucal porque vos sabés que la salud bucal, el cuidado de la salud bucal es muy importante para toda la población, ¿no? El principal problema son las caries dentales, que es una enfermedad prevenible y controlable, pero es la enfermedad más frecuente de la infancia y es la primera enfermedad que uno encuentra cuando hace la visita en las escuelas, así que... Bien, ya vos nos estás dando un dato o nominando de una manera que por ahí es novedoso, porque no siempre tenemos conciencia que una caries es una enfermedad. Sí, es una enfermedad del diente, y vos sabes que los dientes nuestros hay que cuidarlos mucho porque no tienen reemplazo después, así que... Y a veces las estrategias para cuidar el diente no son tan difíciles de llevar a cabo ni en la escuela ni en casa después, ¿no? Así que, en general, la mejor manera de cuidar los dientes es lavándolos. Bien, Marita, ¿ustedes hacen recorridas o cómo es? ¿En las escuelas se hacen recorridas donde se detecta que hay chicos y chicas que están teniendo esta enfermedad? Mira, en las escuelas está el programa de salud escolar del ¿sí? Ministerio de Salud y, bueno, también de Educación, pero bueno, los médicos recorren y dentro del screening que hacen controlan cómo es el estado de la salud bucal. Y lo que nosotros, lo que se ve es que en general la caries dental es una de las enfermedades más prevalentes, o sea que muchos de los chicos que están en las escuelas tienen caries dentales. Bien, vos decías algo muy importante, que acá los chicos están con los ojos abiertos. La particularidad de los dientes es que no sale otro diente. Una vez que de los de leche se cayeron y vienen los que quedan definitivos, si se te tropeó uno, chau, adiós. Sonamos. Claro, entonces hay que cuidarlos un montonazo. Bien, sí. ¿Cómo se cuida el diente? ¿Cómo prevenimos esta enfermedad? La caries es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Qué tienen que saber los chicos y las chicas para que no tengan caries? Mira, para formar una caries dental lo que es necesario primero es la placa bacteriana, que es como una peliculita que se forma con la saliva, con bacterias que todos tenemos en la boca y con restos de comida. Y esto es como invisible, no es que yo lo puedo ver si me miro al espejo y me miro los dientes. Y esta placa bacteriana tiene una eliminación muy fácil que es mediante el cepillado dental. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es lavarnos los dientes. ¿Cuándo? Después de comer, después del almuerzo y después de la cena. Bien, entonces es un hábito que hay que ir como repitiendo, instalando, sobre todo los más chicos, porque una vez que un hábito se instala, después uno lo hace medio automáticamente. Cada vez que comes... Lo ideal es que cada vez que comes te laves los dientes, pero por lo menos siempre almuerzo y cena después te lavas los dientes. El más importante es el de la noche, porque te llevas el resto de todo lo que comiste durante el día. Pero si uno puede hacerlo después del almuerzo y después de la cena, y a la mañana cuando nos levantamos, es mucho mejor, ¿sí? Y también, bueno, cuidar. Hay algunos alimentos que nosotros sabemos que tienen más poder de hacer una caries, ¿sí? Que son aquellos que son muy ricos en azúcar. Entonces, lo que decimos es, ¿nunca puedo comer un caramelo? Sí, se puede. Lo que hay que hacer es intentar, si voy a comer caramelos, comerme 2-3 juntos y después lavarme los dientes, cosa de que el resto ese de azúcar no me quede en los dientes. ¿Sí? Bien. O sea que a veces uno puede comer algunos alimentos que son ricos o que tienen mucho azúcar, pero sí después intentando cuidar el diente. Bien, entonces eso, me como todos los caramelos y para que no me queden esos restos de azúcar, porque esos restos de azúcar es como una fiesta para las bacterias. Sí, sí. En realidad esos restos, claro, son los que ayudan a erosionar el diente, como que trabajan el azúcar ese y con las bacterias comen ese azúcar y trabajan sobre el diente y lo lastiman. Así bien. Que sí, sí. Y esto, como vos decís, ¿no? Si nosotros aprendemos un hábito cuando somos chicos, después probablemente no solo lo sigamos haciendo durante el resto de nuestra vida, sino que le enseñemos a la gente que tenemos en nuestro entorno. Así que si los chicos aprenden a lavarse los dientes y esa práctica se puede hacer en la escuela, cuando este nene vuelve a su casa, le enseña a todo su grupo familiar que después de comer hay que lavarse los dientes. Bien, venimos trabajando en esta línea en varios programas, porque lo que los chicos aprenden en la escuela, claramente los chicos se convierten en reproductores en sus casas con toda la comunidad de las cosas que van aprendiendo. Estos hábitos, sí. Un chico en la casa dice, bueno, hay que lavarse los dientes, y le va diciendo al hermanito, a la mamá, lo va instalando, ¿no? Sí, son multiplicadores. Nosotros, Sí, la verdad que sí, y además es esto, ¿no? Un hábito que yo aprendo cuando soy chico me dura. Y bueno, vos sabés que nosotros hablamos que hay que cepillar los dientes, hay que tener un control sobre la comida, o sea, es verdad que no podemos estar todo el día comiendo caramelos, sino que tenemos que comer algunos alimentos que no sean tan ricos en azúcares. Tenemos que visitar al dentista, sí o sí, eso es otra que nos toca, ¿sí? Desde que somos chiquititos. Y cuando hablamos del cepillado dental, los dientes se cepillan desde que salen, o sea que a los bebés que le empiezan a salir los dientes a los 6 meses, hay que cepillarlo. ¿Sí? Ah, no, mira qué información esa, no, claro. Sabíamos esa información. Ah, es un truco. Sí, sí. No, el diente se cepilla desde que sale, o sea que los papás tienen que colaborar con esto y cepillar desde la primera vez que salen. ¿Hasta cuándo el padre ayuda en el cepillado? Hasta que el chico puede escribir bien en el renglón. Si nosotros tenemos un chico que más o menos a los 8 años le escribe bien arriba de un renglón, se considera que tiene la motricidad suficiente para poder lavarse bien los dientes. Bien, porque el movimiento, claro, los chicos acá están mirando. Escribir en un renglón no es fácil manejar el lápiz y dominarlo. No, bueno, el cepillo claro. Tampoco es. Claro, además el diente tiene 3 caras que nosotros vemos, ¿sí? La del lado de la lengua, la de afuera y la de arriba. Sí. Y hay que cepillar todas las caras de los dientes. Así que más o menos un buen cepillado nos lleva más o menos 2 minutos. Bien, eso también, porque a veces uno, ya me cepillé y sale del baño corriendo, ¿no? Sí, no, ese no sirve. Entonces los padres deben ayudar al cepillado, o sea, está muy bien que los chicos lo hagan, pero después siempre tiene que estar el padre atrás reforzando que estén todas las caras de todos los dientes limpias. Bueno, Marita, esta información realmente muy valiosa, muchísimas gracias. Los chicos y chicas que están acá, ¿entendieron qué tenemos que hacer? ¿Cepillaron los dientes? ¿Qué más? No comer caramelos todo el día. Sí, comemos caramelos, meternos 3 juntos. Y después, bueno, no importa si 3 juntos, pero como todos y una vez que terminé de comerlos, ¿qué hago? Lavarnos bien los dientes. ¿Y qué otra cosa dijo? Cuando nos acostamos también. La más importante antes de irse a dormir, si no te queda todo la noche. Pero el cepillado de la noche tiene que ser el mejor porque es el que está... Es el más importante. El más importante. Eso. Perfecto. Y visitar al dentista, ¿eh? Les aviso que no van a estar pasado. Bien. Bueno, algo está quedando entonces... Sí, buenísimo. De lo que nos estás contando acá viernes tras viernes y vamos aprendiendo esto de la salud para prevenir. En vez de estar con el dolor, la caries horrible, por ahí hay cosas que podemos hacer antes para anticipar. Podemos trabajar muchísimo sobre la salud de nuestra boca, no sobre la enfermedad, lo que vos decís. O sea, muy bien. Cuando yo ya tengo dolor y caries, ya está. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. Hablaba con Marita Carpineta, nos encontramos de acá a 15 días. Un abrazo. Dale, un beso, Clarisa. Saludos a todos. Bueno, acá están impresionados. No era, Marcos, que te tenías que meter todos los caramelos juntos a la boca. Era que que uno no los coma durante todo el día, si termina de comer lo dulce y después se lava los dientes. Miren, si te metes todo el paquete, yo no sé, todos los subos a la boca, los grandotes. Te compraste 10, te metes los 10. ¿Vos te metes todos a la boca, Alan? Sí, a veces. ¿Todos juntos? Todos los gustos mezclados, aparte. Sí. Es que está bueno. Es que... ¿Ya fueron al dentista todos acá? Sí. ¿Qué sí, tal la experiencia no del dentista? Yo por no hacer caso voy a perder una muela y tengo recién 12 años. Terrible, imagínate. Terrible. ¿Se lavan los dientes a la noche antes de dormir? Sí. Sí. ¿Así las 3 caras del diente, como acaba de explicarnos Marita? No, sí. ¿La de afuera, la de adentro, todo eso? Sí. ¿Y desde cuándo que se lavan los dientes? ¿Sabían ustedes que a partir de los 6 desde meses? Desde que nací. Mentira, porque cuando nací tenías dientes, Alan. Desde los 2 años. Desde que me salió el primer diente. No sé eso. Bueno, vamos, les voy a creer. Hago que les creo. Y bueno, tengo otro tema musical. En este caso, la musicalizadora de Hora Libre en el barrio es Milagros Marranti. Marranti. Se ríen de mí. Mili, damas gratis el amor que te doy. Otra vez. Más gratis. de tobar, porque igual te voy a ganar. ¿No ves lo lindo que soy? A mí me llaman el ganador. ¿Sabes que soy el ganador? ¿Sabes que soy el ganador? No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. ¿No ves lo lindo que soy? A mí me llaman el ganador. Soy el ganador. Yo soy el ganador. No te me quieras retobar, porque igual te voy a ganar. No ves lo lindo que soy. A mí me llaman el ganador. Otra vez. Equivocamos. ¿Cómo se llamaba este tema? El ganador. El ganador de Damas Gratis, me dice Emilia ya desde el fondo musicalizando y diciendo con esa voz afónica. ¿Qué pasó que estás afónica? No sé, soy re gritona, soy media machona, soy media macho. ¿Y por eso te quedás afónica? Bueno, hay que manejar la voz para no quedarse afónico, aunque uno puede gritar sin quedarse afónico. Bueno, estábamos charlando que ustedes iniciaron hace un montón. ¿Cuándo, Alan, el proyecto de radio? ¿Cuándo lo empezaron? En mayo. En mayo. Bastante tiempo ya. Un proyecto tiene la característica de que no se hace de un día para el otro. Un proyecto tiene etapas, tiene pasos, involucra a equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el primer, si se acuerdan, porque ya mayo hace tanto tiempo, el primer paso de este proyecto, ¿se acuerda alguna o alguna de ustedes? ¿Cuál fue? ¿Brenda? La señora puso en un papel en el pizarrón. ¿Sí? Y en realidad era un afiche y puso haciendo radio y hacía flecha diciendo cómo es la radio, qué se hace la radio. ¿Qué se necesita? Bien, a ver, acá, Marcos. ¿Qué se necesitaba? Sí. El nombre. Bien. ¿Qué nombre? ¿Cómo se hacía? Y dividirnos por grupos. Bien. ¿Ustedes escuchaban radio? ¿Habían escuchado radio antes alguna vez? Sí. Sí. ¿Qué escuchaban en la radio? Ayelen, ¿vos escuchabas radio en tu casa alguna vez? Sí. ¿Qué escuchabas en la radio? Por ejemplo, ¿algún ejemplo de algo que te gusta escuchar en la radio? Los temas. ¿Temas musicales? ¿Allá? Me gusta escuchar la radio TKM y todo eso. Bien, música. Bueno, estamos sobre el horario de la tanda, acá de la gráfica, así que vamos a la tanda y después seguimos charlando sobre esto de proyectos de radio en las escuelas. Inicio de espacio publicitario. Esto es Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Muchas veces existen problemas y no se sabe a quién recurrir. niños que no tienen en regla su documentación, problemas legales de adolescentes, todos los chicos con discapacidad que no llegan a los recursos que las leyes les otorgan. Si usted tiene alguno de estos problemas, nosotros estamos trabajando desde hace 15 años con los derechos vulnerados de los que más nos necesitan. Nuestro nombre es Asociación El Trapito, estamos en Olavarría 601 del barrio de La Boca y nuestro teléfono es 4302-2141. Los esperamos. Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. ¿Qué es ese ruido? Es la sirena. ¿Cómo? ¿Qué sirena? Sí, van a invadirnos. Prepárate. ¿Cómo invadirnos? Sí, todos los viernes aparecen eso de las 10 de la noche. ¿Pero quién va a invadirnos? Los de No Se Salva Nadie. ¿Quiénes? No te entiendo. ¿Tan tranquila lo decís? Sí, no, se invaden con noticias, política, medios, filosofía, música en vivo, poetas, secciones de arte, hasta de sexo hablan. Consumo responsable, deportes, nutrición, humor. Mucho humor. ¿Qué sé yo? Escúchalos. No Se Salva Nadie, viernes a las 10. De la boca para afuera, para afuera. Radio Gráfica FM 89.3. Sintonía de un sentimiento. Fin espacio publicitario. Seguimos charlando, se nos mezcla el dentista, las caries, con el proyecto de radio, todo mezclado tenemos. Estábamos contando acá algunas anécdotas de nuestras caries y los cepillados de dientes. Pero bueno, volvamos al proyecto de radio que se inicia allá por mayo. Primero contando un poco qué es la radio. Plantearon un nombre, ¿cómo eligieron el nombre? Radio Sexto en Acción. ¿Pero cómo fue? Pusimos varios nombres. ¿Y una lista de nombres? Sí, a votación. Y el que salía ganador era el nombre de la radio. ¿Ganó por mucho, Ornella, el nombre que quedó? Sí. ¿Fue así, arrasadora mayoría? Sí, sí, demasiado. ¿Alguno otro nombre que se acuerden que haya quedado en el tintero? Los Power. Los Peques. Los Peques. Ah. A todo o nada. A todo o nada, wow. Radio Rebel. Tenían un montón de nombres que sí. Tenían punch, que estaban buenos. Bueno, por ahí los robamos algún nombre, ¿eh? Están buenos, me gustaron. Bueno, los Pumas. Bien, los Pumas, no, esos son los que juegan al rugby. Se me ríe. Bueno, eligieron el nombre, hicieron votación, contaron un poco qué es la radio y yo estuve ahí también chusmeando los carteles y hablaba de esto, de que hay que organizarse, de que hay que armar como equipos de trabajo. ¿Hicieron algo de eso? Sí. ¿Me cuentan un poco? A ver, Alan. Hicimos secciones. Secciones, ¿qué son las secciones? Son los temas de la radio. Bien, ¿qué secciones tienen? El mundo de deportes. El mundo del deporte, bien. Chiquichismes. Chiquichismes, wow. Entrevistando, sí. A todo ritmo. Noticias. Planeta Noticias. Planeta Noticias. Cada sección le pusieron un nombre también, ¿no? Sí. Mundo de deporte. A reírnos. Contagiando placer. A reírnos. A reír. Bien. A ver, en el mundo del deporte, ¿qué suelen contar en esa sección? Ahora, la semana, el último transmisión, contamos sobre las Olimpiadas. Ah, obviamente. ¿Quién se ganó la medalla de oro? El taekwondo. Bien, lo vi en todos los programas de la tele, en todas las radios, en todos los lugares. Lo que más vi en las últimas dos semanas es al chico que ganó. En todos lados, Dulce Amor, en todos lados tuvo el taekwondista. ¿De qué provincia es el taekwondista? Corrientes. Qué difícil. A ver, me decís, ¿qué es lo que juega? ¿A qué compite? Es el difícil taekwondo. Decir taekwondista. Taekwondista. Dificilísimo. Taekwondista. Bueno, entonces, una sección que habla de deporte, una sección que habla de... ¿cómo era? ¿Chismes? Chiquichismes. Hoy estoy terrible con la lengua. ¿Ahí en esa sección qué va? Los chismes de la escuela. ¿Todos los chismes? Sí. No, qué peligro, algunos. ¿No filtran algo que no se pueda? No, los chismes de los chicos. Ah, los chismes personales y todo eso. Ah, que son novios de... y todo. Mm. Esas son cosas que él sabe, pero todavía no las decidió decir en público porque no da. Chisme de la escuela, de los actos, de jardín y de todo eso. Bien, compartiendo la información que por ahí uno no se entera porque no es del grado de uno. Alan. Pero como no estamos en la escuela, podemos decir los chismes. Son más chismosos al final. Sí. La directora quiso esa sección. Bien, ella le tira los chismes, es la que sabe y tira los rumores. Tremendo. Nos está ojo, nos está escuchando la directora, ¿eh? Yo les digo el chisme y... Bien, ¿qué otra sección me habían dicho? Planeta Noticias. Planeta Noticias. Eligen, ¿qué noticias eligen? De la escuela. Noticias de la escuela. Y del barrio. Y del barrio. ¿Y las redactan con formato de noticias? Sí. ¿Cómo las dicen? Le decimos... Dale, a ver. Decimos... Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Planeta Noticias. Y empezamos a contar todas las noticias que hay y todo eso. Ay, muy bien, ¿eh? Los chicos están a full con la radio, son radiofónicos. La última noticia que se acuerden, importante. Antes de la otra sección, una noticia que se acuerden. Ah, ya, ¿cómo te llamas? Brian, acércate. ¿Qué noticia fue la última que te acordás? La de Belgrano. ¿Qué? Habían contado desde su vida hasta su muerte. Bien, lo contaron todo ahí por la radio. Sí. ¿Vos antes de hacer esa noticia lo sabías? ¿O te enteraste ahí? Alan le está diciendo... ¿Qué decís vos? Dejala, Brian. ¿Antes sabías esas cosas de Belgrano? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Las hiciste con formato para noticia? Contame, porque por ahí nos confunden. Nosotros no la contamos. ¿Quién la contó? Desde cuarto. Ah, ¿cómo es eso? ¿No son ustedes los únicos que hablan? No, también nos acompañan otros. ¿Otros? ¿Otros compañeros que son invitados de cada programa? Sí, porque entrevistamos a los compañeros. Bien. ¿Y Brian, vos entrevistaste con esto de Belgrano? Sí. Bien. Ahora, el de cuarto se animó a leer, leía bien, o como es chiquito no leía nada. Más o menos. ¡Qué malo! ¿Cómo más o menos? Vos decime. Más o menos, pero porque la señora los ayuda un poco. Ay, porque son chiquitos, están aprendiendo, es un proceso. Pero, o sea, igual yo en cuarto leía. Yo nací ya leía en el jardín maternal. Aprendí las letras y escribía el nombre cuando salí de la panza de mi mamá. No sé ustedes, vos Brenda, no sé cuándo aprendiste. Claro. Bueno, otra sección, allá que me estás queriendo contar, ¿qué sección? A todo ritmo. ¿Qué es A todo ritmo? Es un programa donde cuentan eso de música. ¿Música? Sesiones. ¿Pura música? Buscamos la información de los cantantes y pasamos su música. Ah, cuentan un poco, por ejemplo, si eligen un tema de Shakira, ¿quién es Shakira? ¿Dónde nació? ¿Qué onda, sí, no? Sí. El apellido. Dos músicas por programa. Eligen. ¿Y cómo eligen? Por la votación de los buzones. Bien, ¿cómo es eso? Porque me habían contado, ustedes tienen cuatro buzones, Ornella. Sí, una de música, otra de... chistes, contagiando placer y los temas. ¿Y qué temas les interesa? ¿Qué es contagiando placer? Cuentos, películas. Recomendar cuentos. Recomendar cosas copadas, placenteras, por ejemplo, cuentos, películas. Bien, ¿me recomiendan un libro? A ver si me puedo leer uno el fin de semana que va a estar todo nublado. Decime, Alan. Robotobor. ¿Cuál cosa? Robotobor. ¿De qué trata? De un robot. Bien, ¿y quién lo escribió? Marco de Nevi. ¿Y es de qué género? ¿De terror? No. ¿De fantasía? ¿De amor? No. ¿De humor? ¿Es de fantasía? Bien. Entonces me recomiendan ese libro para el fin de semana. Y una peli, por si llueve, que no quiero salir. Genomeo y Julieta. Bien. ¿De qué trata? De gnomos. Dos gnomos que uno es... ¿Es la historia de Romeo y Julieta, pero en gnomo? Sí. Pero de pelea, porque son dos bandas. Uno de azul y otro de rojo. Siempre, sí, en Romeo y Julieta son dos familias que se enfrentan, sí, y no quieren y que ellos se amen. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Y son actores o son dibujitos? Dibujitos. Ah, mira. Bueno, listo. Entonces ya tenemos la recomendación para el fin de semana lluvioso. Y nos queda otro tema musical que también es de Damas Gratis. Parece que son fanáticas y fanáticos, o fanática, Mili, de Damas Gratis. Escuchamos un poquito de música y se viene la última parte. Me mi vida. Todo se convierte en tristeza y siempre termino siendo el perdedor. Una corazonada tengo y sé que se va a cumplir. Tienes que volver a mi lado para ser feliz. Estamos viendo que está fresquito, che, 9 grados hace y está nublado, lloviendo, qué feo. Menos mal que nos recomendaron libros, películas para el fin de semana. Bueno, vamos a charlar un poco con la Seño. ¿Qué tal, Seño? Giselle, vos estás haciendo un proyecto de radio. ¿Hace 4 años estás en la escuela? Sí, hace 4 años. Pero este es el primer año de proyecto de radio. Sí, la primera vez que hago. ¿Y cómo se te dio por meterte en este mundo de la radio? Me gustaba y pensé que les podía interesar a los chicos, así que bueno, decidí meterme y la verdad que sí, se entusiasmaron bastante. Bien, me contabas que el primer paso fue hacer una visita. Sí, antes de arrancar con el proyecto fuimos a la Biblioteca La Nube, a un taller de radio. Bueno, les mostraron, les contaron un poco toda la historia de la radio y participaron, contaron historias. Muy bueno. Bien, cuando hacemos proyectos en la escuela uno busca, ¿no? Cómo arrancar, sí. Cómo motivar. Porque aparte, el mundo de la radio tal vez no sea un mundo tan cercano hoy, sí, para los chicos con los que trabajamos. Sí, aparte cuando planteé con los chicos la idea de hacer el proyecto, habían muy pocos que estaban entusiasmados y la verdad que bueno, ahora quieren hablar todos, quieren participar en todos los programas, así que muy bien. Aparte de la motivación y la posibilidad de explorar este recurso que es la radio, ¿qué contenido crees que está bueno, que mejora o que sirve aplicarlo o cruzarlo con la radio? Y más que nada toda la parte de oralidad, que les cuesta a veces, muchas veces, lo que es escritura para preparar los textos que tienen que leer, así que los ayuda bastante. Bueno, y al principio tenías que perseguirlos, saber quién hablaba, y ahora tenés que rotarlos porque quieren hablar todos, sí, a la vez. Sí, al principio la idea era, bueno, iban a haber dos locutores nada más y se iban a rotar. Ahora, bueno, quisieron hablar todos desde el vamos, así que se van rotando los 21 en todos los programas, hablan todos. Bien, y lo, la producción que hacen, ustedes, bueno, lo que contaban los chicos y las chicas, las secciones, van preparando los materiales, más esta interacción con el resto de la escuela a partir de los buzones, ¿no? Sí, sí, surgió la idea de poner buzones para hacer participar a todos los chicos. Si algún grado sale de paseo, los entrevistamos. Si están preparando un acto, lo mismo, para que puedan participar, eligen las canciones. Bien, ¿y ustedes esta producción radiofónica hacen, la socializan con el resto de la escuela? ¿En qué momento? Sí, pasamos los programas los días viernes en los postcomedores. Bien, porque también a veces en la escuela nos pasa que nos falta una pata con la radio, que es la de emitir, y ustedes están emitiendo. ¿Vos estás editando? Sí. La seño sabe editar, wow. ¿Y cómo aprendiste a editar? Metiendo mano en la compu. Bien, ¿con qué programa trabajas? Con el Audacity. Bien. Y después con Roxio. Bien, entonces ahí probando, ensayo error y va, sí, saliendo, se va, no es tan difícil. No. Bien, ¿los chicos tienen las computadoras? Sí, tienen todas las netbooks. ¿Y está el Audacity ahí? Sí, lo ¿y se fueron metiendo también, o no? ¿Probando o no? Al principio sí, costaba un poco, así que bueno, un poco mano mía, mano de ellos. Ahí está, sí. Pero hay que empezar a indagar, sí, hay que empezar a indagar. Bien, antes la maestra ni loca se ponía a indagar en la tecnología, ¿te acordás? Sí, es verdad. Llamábamos al de música que por ahí sabía enchufar el micrófono, sí, y nosotras no nos animábamos, así que ahora sí, es un nuevo momento. Está buenísimo. Felicitaciones, Seño. Bueno, los gracias. Chicos están motivados. Está claro que tienen ganas de hablar, tienen cosas para decir y que están medio... el proyecto viene, los tienen atrapados porque saben de qué están hablando. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué maestra te ayuda? ¿Alguien más te ayuda en la escuela? Sí, en realidad todas las maestras de la escuela, porque aportamos un poco cada una para el programa. Si hay algún grado de cuentos, nos aportan también. El profe de informática, hacemos un poco de todo. Un poco de todo ahí en la radio. Bueno, chicos, la verdad que está recontra encaminado este taller y proyecto de radio, la Radio en Acción, ¿no? ¿Cómo era? Sexto en Acción. Radio Sexto en Acción. Radio Sexto en Acción, bien. Y tienen grabada, también eligieron temas para abrir cada sección, me contaban. Sí, sí. Bien, por ejemplo, el tema, la del deporte, ¿qué tema abre la sección de deportes? El de la música es cuando bailan aeróbico. Ah, como la música de hacer gimnasia. Bien. ¿Qué otra sección se acuerdan? ¿Algún tema musical? La de Chiqui Chismes, la de Viviana Canosa. Ah, está buenísimo. ¿Y la de Contagiando Placer qué le pusieron? De las películas de Disney. Películas de Disney. Películas de Disney. Bien, bueno, bárbaro. Bueno, y me estuve enterando acá mientras que cuchicheaban que muchos de ustedes participan del programa Orquestas. Les cuento que el programa Orquestas depende de Inclusión Educativa, que es del mismo lugar del que dependemos nosotros, que hacemos radio en las escuelas, REC, y que nosotros charlamos mucho con el programa Orquestas y nos cuentan que están trabajando acá en la Beruti y que trabajan con chicos de escuelas de todo, o sea, de todo el barrio que van a esa escuela. Acá tenemos violinistas. A ver, Ornella, ¿vos tocas el violín? Sí. ¿Hace mucho? Sí. Bien, Ornella, Ayelen, ¿violín también? Sí, tocado. Tocabas, ahora dejaste de ir, tenés que volver. A Yelén, Marcos, chelo, trompeta. Bien. Sí. Las dos cosas, te vas a decidir por una, ¿cómo es? No, hasta ahora porque el grupo se divide en dos horas, los, sí, viejos y los nuevos, lo que tocan hace un montón y lo que empezaron ahora. ¿Vos sos viejo? Sí. Ah, por lo de San Martín, quedaste viejo. Sí. Entonces. Y a la primera hora voy a chelo y a la segunda voy a trompeta. Bien, Alan, ¿vos también estás haciendo algo ahí en el programa Orquestas? Sí. ¿Qué estás haciendo? Violín. ¿Piano? Toco piano. ¿Flauta? También. Chicas, ¿me está mintiendo? Sí. No. Bien, a ver, ¿qué? Yo tocaba violín, ahora toco flauta, piano y guitarra. Bien. Ah, entonces es una escuela de músicos, sí, finalmente. Contame, Ayelen. Alan en el acto tocó el piano. En el acto de San Martín. Sí. Estuvieron todos haciendo cosas en el acto de San Martín. Sí. Bien. ¿Brenda? Yo toco el violín y el piano. Bien. Y entonces ustedes van a la Beruti. ¿Los instrumentos están guardados ahí? Sí. Yo les preguntaba antes y quiero que estado? Me lo... ¿Son de? Del Estado. Son del programa Orquestas. Ustedes tienen que contarme cómo yo les preguntaba. ¿Llegás y te dan el violín? ¿Te lo tiran el violín así? No. ¿Te toca no. un violín? No. No. ¿Cómo es? Primero tenés que probar. Vas probando. Sí. ¿Y qué porque si yo tengo que probar con un violín, no sé qué hago, lo hago así. ¿Qué hago con los nuevos van todos los sábados. Bueno, y después van martes, jueves, sábado y así. Alan. Que para primero cuando empezás, sí, ellos te hacen probar, ¿sí?, el que más te gusta y el que te sale mejor. Ah, entonces ahí vas haciendo, entonces tenés tú un tiempo donde vas como recorriendo instrumentos distintos. ¿Cuál fue, Ornella, el primero que vos recorriste? ¿Te acordás? Sí, el violín ese que me gustó. Bueno, en realidad era trompeta. ¿A vos fue una buena primera vista? Ah, no, la trompeta primero, después la abandonaste. ¿Qué sí pasa? ¿No te gustó la trompeta? No. Bien, ¿y vos cómo empezaste, Alan? ¿Por dónde? Yo empecé con amigos que iban a ir en clarinete. Entonces yo quería ir ahí. Ah, porque está bueno eso, porque a veces uno elige en todo. Yo también me pasó con la escuela y me tuve que cambiar. Quería ir a la escuela donde iban todos los de séptimo. Y después me di cuenta que no me gustaba esa escuela, aunque estaban todos mis amigos. Así que clarinete, aunque estaban tus amigos, no resultó. No, pues no había más lugar. Ah, ¿y? Entonces fui a trombón. ¿Y? Y del trombón no me gustó y me gustó el violín. ¿El trombón es más grande que vos? Sí. ¿No? Más o menos que podías dormir, sí, adentro del trombón. Aparte sí, no le llegaba el brazo. No le llegaba el brazo. Mili, si vas a hablar, ella me habla de atrás, desde el fondo. ¿Qué decís? Que aparte no le llegaba el brazo a las últimas... ¿cómo llamarla? No. Posiciones del trombón. A las últimas posiciones. El trombón tiene la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... Y la séptima, que la séptima le quedaba como, sí, en chascomús. Sí. Porque él iba conmigo, yo tocaba trombón, capaz que vuelva. Capaz que vuelva. Bueno, y después, adiós trombón, ¿y cómo sigue la historia? Toqué violín, empecé a ir cada vez más días y me convertí en el mejor. Ah. Yo no sé si es el mejor porque es un agrandado, no cabe duda. No. La otra vez estuve viendo por la tele en el canal Encuentro, ¿vieron? Pasaban un documental de una chica de, no me acuerdo dónde era, que era violinista. Pero se practica mucho el violín para que salga una nota más o menos. Si no, ¿estás torturando a los vecinos del barrio vos? No. ¿Ya aprendiste? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó que salga una nota más o menos melodiosa, afinada? No sé. No sabe, todo el mundo te decía, qué lindo, mientras que te ponían los tapones en las orejas. Usted, Marco, vos, ¿cuánto tiempo estuviste? A ver, ¿por qué instrumento empezaste? Por ninguno, porque yo ese día llegué tarde a la muestra. Bien, ¿cómo es eso, la muestra? ¿La muestra se hizo dónde, en la Beruti? Sí. ¿Y fueron los que las chicas y los chicos que querían ir, los invitaron a que vayan a ver? Sí, y yo ese día había llegado tarde, llegué como a las 9:30, eran las 9:00, y me dijeron, a mí me gustaría que vos toques chelo, tenés como... cuerpo para tocar el chelo, me dijeron. Yo dije, bueno, y me prendí con el chelo y me gustó. El chelo también es grandote. ¿Cómo se transporta un chelo? En un estuche. Que tiene ruedas, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿Y no pesa? No, más o menos. Más o menos. Bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó sacarle un sonido más o menos melodioso al chelo? 3 semanas, por ahí. Bien, y ahí empezaste a practicar. ¿Y ustedes aparte practican? Sí, ensayo general los jueves. Ensayo general los jueves. ¿Los instrumentos no se pueden llevar a la casa? Sí, sí, ¿sí? Se pueden, cuando ya sabéis. Papel para llevarlo. Ah, firmás como una autorización. ¿Y alguna de ustedes o ustedes se lo llevaron alguna vez? Yo sí. Sí. ¿Te lo llevaste a Yelena y practicaste de verdad o chamuyo? No, sí, practiqué. Practicaste. ¿Vos, Alan? Me lo llevé, estaba entusiasmado por llevármelo, pero no practiqué. Ah, sí, me lo quiero llevar, sí, me lo quiero llevar, me lo quiero llevar. Después estuvo con la pelota todo el fin de semana. ¿Y qué tocan? ¿Qué obras tocan? ¿Qué música tocan? Switch and Mind. La Pantera Rosa. All My Loving, A la Rueda Rueda. ¿Y hicieron alguna muestra ya? Sí. ¿En dónde? ¿En la Beruti? Sí. Al Teatro Verdi. Sí, ¿no? Ah, ¿en el Verdi estuvieron? Sí. Ah, ya estuvieron en un teatro, son famosos. ¿Y la gente contenta, aplaudía? ¿Qué onda? Sí. Cada tanto eligen a chicos y los llevan al Teatro Colón. ¡Ah! Y ahí te moriste, haces pis encima de los nervios. ¿Alguno fue al Colón? Sí. No. Impresionante, es un teatro así como es uno de los teatros más importantes de América Latina, que dicen que suena mejor que todos. Bueno, felicitaciones, con eso de orquestas está buenísimo. Bueno, acá una vez vino una chica de Retiro que tocó el violín acá en vivo, que también estaba en el programa Orquestas, que está también trabajando ahí. Vamos conociendo un montón de chicos que trabajan en el programa Orquestas y que van aprendiendo. La chica esta había tocado Caminito, me acuerdo. Bueno, sí, a Yelén tenía algo más para contarme. Rápido, me dijiste que estaban haciendo un proyecto de reciclado. Sí. ¿Qué es eso? Nosotros juntamos cosas y papeles de golosinas, cosas, ¿sí?, así, y las reutilizamos. ¿Por ejemplo? Yo estoy haciendo con mi grupo pusimos una caja y le pusimos vasos adentro. Y ahí después se lo vamos a dar a los chiquitos para cuando pierdan lápices los pongan ahí. Perfecto. ¿Se están divididos en grupos? Sí. Sí. ¿Son de sexto grado nada más? Sí. Sí. Bien, ¿vos, Brenda, estás en el grupo con Ayelen? Sí. Bien. ¿Alguien que no esté en ese grupo? Decime, ¿qué estás haciendo vos? Yo hago carteles y estoy haciendo con mi grupo unos cajones para así también, como Ayelen, guardar vasos y así. Bien. ¿Y ustedes? Estamos haciendo un juego. ¿Un juego de qué? De un tablero, como ¿sí? el juego de la Oca. ¿Para qué están reutilizando las cosas? Para regalar a los chicos del colegio. Para cuidar el mundo. ¡Wow! Para cuidar el mundo. ¡Qué título enorme! ¿Cómo es eso de cuidar el mundo? Para que reutilicen y reciclen. Bien, si seguimos tirando cosas que no son degradables, el planeta no va a tener dónde, no guardar tanta basura. Bien. Exacto, cada vez está peor. Hay cosas que las podemos volver a usar. Hay cosas que uno tira que se pueden volver a convertir en materia prima para fabricar otras. Como las latas. ¿Qué más? Nuestra maestra Jackie, ¿sí?, hizo una cartuchera con jugos de TAM. ¡Wow! Una cartuchera con jugos de TAM. Jackie es la seño de naturales y matemáticas. Sí. Bien, que le mandamos un saludo. No, sociales. Sociales. Sí, sociales. Yo tengo como el esquema clásico de que la lengua y las sociales van juntas. Bien, el plástico también se puede reutilizar. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, ¿vieron que hay gente que recoge cosas por la calle que tiene...? Bueno... No, lo que recogen no es basura. La gente que anda juntando cosas está juntando materia prima, porque esa materia prima se vende para hacer otra cosa. El cartón se vende y se vuelve a hacer cosas. Las botellas de plástico se venden, por ejemplo, para hacer escobillones, palas. Supuestamente dicen que las queman, las derriten y hacen juegos con eso. Bien, se pueden hacer. El plástico, hay un montón de cosas de plástico que son a base de haber hecho un proceso con el plástico de otras cosas, reutilizarlo, ¿no? Decime. Ah, pensé que querías hablar. ¿Vos estás en alguno del grupo reciclando algo? No, yo estoy con Brian haciendo una historieta. ¿Haciendo una historieta de qué? De reciclable. Ah, mira, sobre el tema este. ¿Y qué tiene? Contame algún personaje, dame un adelanto. ¿Qué son, chicos, los personajes? No, hay un superhéroe que intenta salvar el mundo. Guay, obvio, los superhéroes se dedican a salvar el mundo. ¿Y cómo es el superhéroe? Contame un poco, un adelanto. Tiene músculos y tiene una capa azul y amarilla. Bien, Brian, ¿vos sos parte de esta historieta también? Dale, acércate, Benny. Sí. Músculos, acércate, Brian. Músculos, una capa amarilla. Sí. ¿Tiene nombre el superhéroe, Brian? No, pero nos trata de ayudar y enseñar. ¿Qué cosa? Enseñar. Enseñar, se dedica a eso, superhéroe. Sí. ¿Y qué anda enseñando? ¿Cómo era tu nombre, que me olvidé? Nicolás. Nico, ¿qué enseña el superhéroe? A reciclar y a no contaminar, como la fábrica, que tiran humo, tiran todos los desechos al río. Eso él no les enseña que no, y enseña a los hombres que viajan en auto de a uno, les dice que el auto tiene cuatro lugares y tiene que viajar. Si quieren viajar solo, viajen en un servicio público. Muy bien, muy interesante. Muy interesante, chicos y chicas, todo lo que están haciendo y lo mucho que trabajan. Nos queda un minuto y es el momento de los saludos. Hay gente que nos está escuchando. A ver, Mili. Yo le quiero mandar un saludo a Sebastián, el vicedirector. Porque, no sé, porque él pidió que le mandemos un saludo y aparte se lo merece. Ay, se lo merece. Sí, porque nos lee. Ah, les lee el vicedirector. Y nos enseña y nos entiende y nos apoya. Ay, bueno, entonces le mandamos ahí un saludo, decime. Y también porque él nos ayuda a no gritar en el comedor y que no nos duela los oídos. Ay, qué bueno, menos mal que existe Sebastián. Bien, Ornella. Un saludo a nuestra señorita Jackie. Jackie, que está ahí, se quedó en la escuela. Un saludo a nuestra directora, a nuestros vicedirectores y a nuestros maestros. Nos dijeron que iban a estar escuchando, ¿no? A Yelén, decime. También un saludo para Mónica. Mónica. Y para la maestra de quinto, Marcela. Había otra maestra que estuvo preguntando cuál era la radio, que le dijimos que Eugenia. Era la FM 89.3. Eugenia, la seño de italiano, y había uno que me había dicho que iba a decir algo en italiano. ¿Quién va a decir algo en italiano? Alan, a ver, algo. Yo, mi, que amo a Alan. Ay, pa, ya nos estamos yendo, se nos fue el tiempo, esto fue Hora Libre en el Barrio. Adiós, felicitaciones, mami. Ya los vamos a volver a tener acá. Yo, de visita, sigan trabajando muy bien como lo están haciendo. Saludos. Un abrazo a todos, mamá, esto fue Hora Libre en el Barrio. Chao, hasta luego. Chao. Chao.